Bombocila, videos recomendados de la semana. Hola, esta semana en Recomendados Bombocila vamos a conversar sobre dos realizaciones audiovisuales, dos cortometrajes. En realidad son temas bien distintos, pero corresponden a la zona de Centroamérica, de Mesoamérica en realidad, de Mesoamérica, o sea, específicamente Honduras y México. El documental que ocurre en Honduras fue realizado en un momento bastante especial porque hubo una que se llamó Caravana de Medios Libres, o Caravana Voces Mesoamericanas de Medios Libres específicamente, que fueron comunicadores de medios libres de distintos países del continente que viajaron en conjunto y recorrieron una parte de Mesoamérica y acompañaron a comunidades a realizar videos que representaran lo que ellos quisieran representar. En este caso, se trata de, en Honduras, el pueblo Garifuna, que son descendientes de indígenas arahuacos y también descendientes de caribes africanos provenientes de la isla de San Vicente, viven hoy en día en las costas de Honduras y desde hace más de 200 años. Actualmente, estas poblaciones se ven amenazadas en sus territorios y en sus formas de vida por capitales extranjeros, empresas de turismo y personas extranjeras que están comprando mucho terreno en la zona donde ellos viven, y esto sumado a la discriminación del propio estado hondureño atenta contra las formas tradicionales de vivir de este pueblo. Y entonces los más jóvenes y las más jóvenes están en un proceso de resistencia, que siempre lo han tenido de alguna manera, pero en este momento están recuperando estos territorios para continuar viviendo de acuerdo a sus formas ancestrales de vida. Es un cortometraje de 15 minutos. Fue producido a inicios del 2018, está en castellano, así que lo pueden encontrar en Bombocila. Se llama Garifuna, territorio recuperado, y lo pueden buscar también por Honduras, que es el país donde fue grabado. El otro video que les queremos recomendar esta semana se llama La Bruja de Texcoco. Es una realización mexicana. Está en idioma castellano, dura 12 minutos, fue grabado el año y realizado el año 2019. Y bueno, el resumen es muy muy breve, lo que nos anticipan en la sinopsis dice: en este documental se hace un recorrido por el origen y destino de una mujer que se sumerge en sus más queridas fantasías hasta hacerlas realidad. Lo que a nosotras nos llamó mucho la atención, y por eso les queremos recomendar este video, es el enfoque amoroso, cariñoso, suave, muy claro también, de la vida de un travesti. Y cómo él cuenta su experiencia, no solo como contando distintos aspectos de la vida, de su vida, cosas muy íntimas, familiares, por ejemplo, de sus relaciones con su mamá, con sus tías, con otras familiares, con sus amigos, con sus amigas, cómo es el trabajo, cómo fue su infancia. Y todo esto en 12 minutos, y uno siente que termina conociendo muy bien a esta persona, y se agradece la forma cariñosa de contar una historia. Bueno, y esperamos que además de disfrutar estos dos videos, sea un espacio personal y ojalá colectivo para reflexionar sobre temáticas profundas que ocurren en nuestros territorios. Esto fue Bombocila, videos recomendados de la semana.